Gracias a toda la gente por los mensajes, porque nos vamos a meter, ya lo anunciamos temprano en esta nota buenísima, ¿no? Se vienen y se abrieron las inscripciones en la UADER y está con nosotros el responsable de la UADER acá en Concordia, Esteban Taguas, aparte un músico de la ciudad de Concordia y siempre es un gusto tenerlo. ¿Cómo estás, Esteban? Hace bien. Mucho que no charlamos, hemos charlado telefónicamente varias veces. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. Saludo a vos y a tu audiencia. Contento de estar contándole a la comunidad que se pueden preinscribir a perfecto, las ahí está. Bueno, vamos a hablar primero, se abrieron las inscripciones, ¿esto es online? Esto es online, es un formulario Google, es muy sencillo. Perfecto, y las condiciones para poder inscribirte. Se pueden inscribir mayores de 18 años que hayan terminado la secundaria y personas mayores de 25 años que no tengan el secundario completo también se pueden inscribir a la universidad. Mirá qué bueno. No solamente a UADER, sino a cualquier universidad pública. Mirá que esto es como nuevo. Es una ley que está hace varios años. Mirá, bueno, sabía. Es un artículo, es poco publicitado, pero teniendo más de 25 años y sin haber terminado el secundario, se puede inscribir a la universidad pública. A medida que pasan los años, se va complementando lo que les faltó del secundario. Seguro, ahí no está. No es que se les otorga el título, pero se complementa lo curricular que faltaba. Mirá qué buena explicación. Bueno, Chocho, con el espacio nuevo hoy, estamos muy lindo, muy coqueto, muy bien ubicado, hay que decirlo, Chocho, ¿no? Sí, espectacular. Sí, es una casa que nos alberga la posibilidad de tener las cinco orientaciones que tenemos en un mismo espacio áulico, lo que da vida universitaria. Quienes tuvimos la suerte de poder estudiar en la universidad, sabemos que estudiar es una parte de la vida universitaria. La otra es encontrarse con compañeros, compañeras que están viviendo esa misma experiencia, con inclusive de otras carreras, ir al buffet, sentarse a discutir de política universitaria, de che, rendiste esta materia, pasame la punta. Eso no lo teníamos porque estábamos diseminados en distintos espacios. Hoy concentrado en un lugar. Hoy ahí pudiendo de a poquito invertir con lo que vamos generando. Estamos haciendo muchas actividades culturales para generar algunos fondos y poder mantener y mejorar las condiciones. La semana pasada estuvo Alejandro Beques dando una charla sobre Beethoven. Mirá vos, qué y al bueno. término tocaron músicos docentes y alumnos de la facultad. El 15 ahora de octubre va a estar vienen dos profes de La Plata a hacer un taller de canto y composición y un concierto. Estos músicos son muy importantes. Él de Federico R. Segor es el pianista de Pedro Aznar, por ejemplo. Mirá vos, qué lindo, sí, ¿eh? Sí. Bueno, esos son a partir de gestiones de ustedes, generar este tipo de espacios. Sí, tenemos un equipo docente que trabaja codo a codo, del área de música, constantemente generando actividades. Esto puntualmente lo genera un proyecto de extensión que tienen las docentes Malvina Gutiérrez y Esperanza Segor, se llama Creando Puentes, que empezó en pandemia, grabando estudiantes y subiéndolo a las redes sociales. Sí, para buenísimo. Mostrar. Me acuerdo que estuvo Malvina contando esto acá en vivo. Exacto. Y bueno, y ahora como tenemos el espacio, armamos entre muchas comillas, centro cultural, donde hacemos muestras de estudiantes, pero además invitamos músicos locales, músicos de otras ciudades, para que compartan con estudiantes y docentes en el escenario. Si bien ahora me vas a decir las orientaciones, hablame de música, ¿no? Cero música, ¿podemos ir? Sí, vamos a ir. ¿Arrancamos? Totalmente. Yo soy un ejemplo de eso. Es que el cero no existe. Ahí está. Aunque sea silbamos, ¿no? Recién lo inventaron los romanos, ¿no? Seguro, ahí está. Después de los romanos ni lo concebían. El cero. No es que uno no sabe nada de música, uno sabe todo lo que creció y escuchó música y, digamos, la música está en todos lados. Seguro, o sea que siempre tenemos un bagaje de conocimiento musical. Después hay que animarse a desarrollar la actividad. Y entonces eso es un desafío que implica dedicarle tiempo y amor, mucho cariño, a animarse a cantar, animarse a tocar un instrumento. Pero todos pueden estudiar música, aunque nunca hayan tocado un instrumento. Seguro. Eso se desarrolla. Por supuesto que el tiempo que uno le dedique es inversamente proporcional al desarrollo. Seguro. Pero en este caso, ¿no? Gente que está escuchando la nota y que esté en esta condición de no tener mucho contacto con la música, te digo en esto, de aprender, que se inscriba igual, que haga la preinscripción, después se van a iniciar los primeros contactos, ¿o no? Totalmente, sí. Es importante que estas son carreras a término, que quiere decir que todos los años se pide al Consejo Directivo de la Universidad que abran el primer año para que se puedan inscribir nuevamente. Perfecto, perfecto. Para poder hacer eso necesitamos que 50 personas, mejor si son más, se preinscriban a través de este formulario. Es como una forma de decir, yo no sé si voy a estudiar, pero me gustaría que estén abiertas las carreras por si algún día quiero estudiar. Buenísimo, buenísimo. También eso le da la posibilidad que si hay 10 personas que realmente se van a inscribir, se puedan inscribir, porque si no, se cierra. Si no cumplí ese cupo de 50, no se abriría ese primer año. Es un requisito indispensable, lo estamos tratando de cambiar esas reglas, porque las carreras en Concordia de la UADER están hace más de 10 a 14 años, desde que se abrió UADER en Concordia. Y siempre han sido carreras a término, y tenemos ya 14 años de antigüedad como para decir, bueno, son carreras que tienen que ser permanentes. Dejémosla fija, che, ya está. Exacto. ¿Vienen de afuera? Sí, vienen de afuera, vienen de Chajarí, vienen de Federación. De Federación, los primeros egresados de música son de Federación. Vienen de San Salvador. Sí, tenemos hoy y mañana estamos yendo a Federal, a la Feria de las Carreras, a promocionarlas para que gente de allá seguramente se va a escribir. Juega un papel importante esto de la Feria de las Carreras, ¿no? En Concordia hay ferias interesantes con respecto a esto. ¿Juega un papel importante eso? Sí, sí. Siempre está bueno que la comunidad se entere qué posibilidades tiene de estudiar, qué carreras en su ciudad. Quien va a estudiar música por ahí ya lo sabe de antes, no lo descubre una feria de las carreras. No, seguro. O cualquier carrera, pero sirve, porque quien va por ahí lo comenta con sus amigos, che, vos sabés que está la posibilidad de estudiar acompañamiento terapéutico en Concordia. Y siempre está bueno mostrar. Bueno, la carrera de acompañamiento terapéutico ha jugado un rol importante en la ciudad de Concordia, ¿o no? Sí, mucho. Aparte, se requiere hoy de mucho acompañamiento, ¿no? Sí, las dos carreras que tenemos en la sede del área de la salud mental, que son acompañamiento terapéutico y psicogerontología, tienen una pronta salida laboral. Ahí está, eso. Es una carrera corte, son tecnicaturas universitarias, duran 3 años. Pero la habilitación es, permite trabajo rápido porque hay mucha demanda. La ley de salud mental exige a que las obras sociales cubran cuidado, el acompañamiento de personas con ciertas patologías. Entonces, acompañantes terapéuticos y psicogerontólogos tienen inmediata salida laboral. De hecho, se creó en Concordia el colegio de acompañantes terapéuticos porque hay muchos y mucha demanda. Sí, es una matrícula grande. Actualmente hay 200 y pico de estudiantes cursando. Y sí, es una carrera que tiene mucho movimiento. Y psicogerontología, no tanto, pero también tiene mucha demanda porque es una específica, es como un acompañamiento terapéutico específico de personas adultas mayores. Claro, más grande. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, alguien de acá del programa fue y le dijeron tenía que estar con el título. No es que vos podés llamar necesitada por un familiar y le pidieron el título. Claro. O sea que requería a alguien que haya estudiado eso. Está bien, sí, aparte, sí, ¿no? Sí, sí. Le da cierto grado de profesionalismo a la tarea, porque si no, se va a cualquiera y, bueno, es una diferencia. En esta carrera específicamente, ¿también las mismas condiciones? Las mismas condiciones. El título secundario y si no, pasándolo los 25. Las mismas condiciones. Y ahí hablame del equipo docente, ¿no? Después te voy a hablar de música, pero hablame del equipo docente. Bueno, en las carreras de AT y psicogerontología, decimos AT y PG, abreviando, son docentes que desde que se crearon las carreras se fueron sumando. Al principio venía mucha gente de afuera porque acá no había profesionales. Seguro. Y a medida que fueron pasando los años, gente se vino a Concordia, en música también pasó lo mismo, y egresados y egresadas de la carrera se han profesionalizado. Hoy son docentes. Y son docentes de las carreras. Sí, de la primer corte de egresados, ahora en mente tengo a Tamara Chiapa, que es docente de la facultad hace varios años, y es egresada de la primera camada. Y en música, bueno, un plantel, para jugar en primera, está bueno el de música, ¿o no? Sí, sí, excelentes docentes, todos excelentes docentes. Sí, sí, sí. En música es cierto que, bueno, tenemos a Nacho Moná, que desarrolla su rol artístico desde el teatro y la música en Buenos Aires. Juan Pacasochi, que cantó muchos años en el coro juvenil. Malvina Gutiérrez, que también viene de La Plata. Esperanza Arigós, que estudió en Santa Fe. Viene un profe de piano que es Bruno D'Amato, que también viene de Santa Fe. Bueno, Martín Messina en guitarra. Augusto Ayala en guitarra. Está un enorme plantel de profes. También está Alejandro Dutra, un egresado que es Nehuen Benítez, también está en clase. Estuvo acá, Nehuen. Ah, qué grande. Es un grosso. Y Augusto Ayala también. ¿Y vos no estás dando clase? Yo hoy, también, me imaginaba. ¿Cómo está la matrícula hoy de música? Bien, post pandemia igual fue un bajón importante en toda la universidad. Hay mucha gente que tiene que laburar más de lo que laburaba antes. Nos pasa a los que estamos privilegiados de tener un trabajo, entre comillas, estable. También tenemos que laburar más. Así que hemos perdido muchos estudiantes. Y se ha planchado un poco. Entonces es importante incentivar que la gente estudie, porque el título te da posibilidades. Seguro. Siempre un título te abre puertas. No solamente porque te abre una puerta laboral, sino que en la cabeza de uno pasar por la experiencia de estudiar te planta de otra forma ante la sociedad. Sin duda. ¿Y cómo es el tema horarios? Ponele. Para contarle a la gente, ¿no? Un poquito. Y es muy abierto. Muy ahí variado, está, eso por. Tratamos de que en primer año haya diferentes comisiones, es decir, que haya la posibilidad de cursar o a la mañana o a la tarde. Eso en primer año, que son las cursadas con mayor cantidad de número de estudiantes. Ya en los años siguientes baja la cantidad de estudiantes, entonces generalmente hay una sola franja horaria para cada materia. Pero la facultad abre de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y ahí repartimos las materias de lunes a viernes. Inclusive ahora estamos con actividad los sábados. Y también contar a la gente, gratuito, esto es así, llevar tu cuadernito, pero después, Totalmente. Universidad libre, pública, laica y gratuita. No tienen más que acercarse con la documentación que se requiere para la inscripción y ir a cursar. En este tema de preinscripción, ¿te piden algo particular? En la preinscripción, ¿no? Vos tenés ahí el correo. Exactamente. Para inscribirse a la facultad, en realidad ahora son las preinscripciones. Es muy sencillo, es un formulario de Google. Tienen que entrar a la página de la facultad, que es FHAICS, que es la abreviación de Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Perfecto. Y hay un formulario, hay un link que dice preinscripciones 2023. Y ahí llenan con sus datos básicos, nombre, apellido, correo electrónico y número de documento. Es solamente decirle a la universidad que ustedes estudiarían alguna de las carreras que se ofrecen en la sede. Eso nos permite abrir la corte, y una vez que se cierra la fecha, que es ahora en octubre, fines de octubre, ahí se abren las inscripciones. Perfect. Para las carreras, donde ahí sí se piden más datos específicos que están también en la página. Perfecto, no, pero bueno, este camino ya lo iniciás ahí. Sí, totalmente. Perfecto. Esteban, te pregunto, ¿es un buen escenario Concordia con el tema de carreras terciarias, universitarias? ¿No? Uno ve Concordia y dice, che, mirá, si lo analizás, ¿no? Música, bueno, las carreras, pero después la UNER, los institutos terciarios de formación docente, es un buen escenario, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en la Feria de las Carreras, que hablamos hace un ratito, ahí se vio el potencial de carreras que hay en la ciudad, UTN, UTN, los profesorados, los terciarios, hay mucha oferta, muchísima oferta, y la verdad que no era así antes, cuando nosotros éramos adolescentes. La mayoría nos tuvimos que ir porque acá no había esa oferta académica. Hoy es muy variado, muy amplio, y se ve, hay mucha gente que viene afuera a estudiar a Concordia. Y concordienses que antes se hubiesen ido, hoy se quedan, sí, sin duda. ¿Y cómo está el tema de la UADER en general en la provincia, ¿no? Hoy jugando un rol importante en varios lugares, ¿cómo está la UADER? Bueno, ahora justamente en los medios está la noticia de que se presentó un proyecto de ley para nacionalizar la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. Es un proyecto que va a llevar mucho tiempo. Sí, tiene que pasar por las comisiones, las dos cámaras. Pero bueno, tiene como objetivo cambiar la realidad de esta facultad, que es muy grande, tiene una enorme oferta académica, porque Humanidades... están las carreras de salud mental, arte, que son muchas en las provincias. En Paraná se estudia psicología, que tiene una matrícula enorme. Sí, eso es de las más grandes de la provincia. Bueno, en un momento había sonado, ¿te acordás? Que podría haber llegado a Concordia, que se celebró en un principio, pero así bueno. Así es. Bueno, entonces el proyecto busca mejorar las condiciones presupuestarias, porque pasaría a presupuesto nación, que es otro, y los docentes con paritarias nacionales, que es otro escenario. Otro escenario. Es tener unas posibilidades similares a las que tiene UNER y UTN, que es hasta simple vista la infraestructura que tiene UNER y UTN, es porque tiene un presupuesto nacional. Sí, tienen cajas importantes, ¿no? Que, nuestra realidad es que está saturado, digamos, UADER en cuanto a infraestructura, no tiene, por eso nosotros estuvimos tan mal los últimos años, desparramados en distintos espacios, y ahora logramos un alquiler que sostenemos a duras penas, pero con mucho esfuerzo lo tenemos. Y si pasáramos a Nación sería otra sí, realidad. Otro panorama por lo pronto, ¿no? Totalmente. Importante. En el tema de las sedes de la UADER, bueno, Concordia, Paraná, obviamente, ¿y después en qué otros lados? Y ahí en Villahuay. Ahí está. En Gualeguaychú. En realidad en Gualeguaychú, Villahuay y Federación son extensiones áulicas. Extensiones. No son sedes, propiamente dicho, pues no tiene la estructura de la sede, que tiene un departamento de alumnado, distintas áreas. Dependerían de otras, así. Dependen, claro, son extensiones áulicas de Paraná. Perfecto, ahí está. Inclusive a veces centralizan también en Concordia algunas cuestiones, por cercanía, ¿no? Pero bueno, otra importante es Concepción del Uruguay. Ahí sí hay sede, y esa es más grande que Concordia, inclusive. Tiene mayor oferta académica y mayor matrícula y mayor presupuesto por también su antigüedad. Seguro, seguro. Y acá, Esteban, ¿se analiza generar, más allá de estas carreras, otras, por lo menos... No sé si se dice, capaz me equivoco al nombrar, pero viste esto de análisis de mercado. ¿Se analiza? Siempre, constantemente. Ahí está. Constantemente porque justamente las preinscripciones nos dan un panorama de qué está buscando la comunidad de estudiar. A veces baja alguna, sube otra. Y constantemente estamos pensando en, bueno, esta oferta académica que bajó tanto la matrícula, ¿es necesaria? ¿Podemos pensar en reemplazarla por otra? Eso está siempre. Claro, es un análisis constante. Es un análisis, y también, pero también es una defensa, porque si está el plantel docente, siempre hay gente interesada, y nosotros peleamos para que esa oferta siempre esté abierta y a lo sumo sumar nuevas carreras, no cerrar nada, digamos. Actualmente estamos trabajando en un proyecto para transformar la tecnicatura de canto lírico en la licenciatura en canto popular. Mirá. Que es una carrera más larga, son 5 años, pero que también abre muchísimo el juego a quienes quieren aprender canto, no solo orientado al canto lírico, académico lírico, sino a todo el canto popular. Que de hecho, puertas adentro ya lo hacemos. Claro, quien va a estudiar canto aprende, va en lo general, ¿no? Sí, pero porque nos tuvimos que adaptar también a la realidad de Concordia. En Concordia no hay teatro lírico. Claro. No hay teatro en Concordia. No hay orquesta en Concordia. Claro. Entonces formamos gente que no tiene dónde desarrollarse. Claro. Por eso empezamos desde adentro a cambiar y a orientar el canto más bien a lo popular. Y estas cuestiones, se reúne el equipo, se empieza a analizar, abren el juego a todos ahí. Sí, lo trabajamos siempre con docentes, reuniones donde ponemos todo sobre la mesa y trasladamos eso por las vías institucionales a Paraná, que siempre toma las decisiones, pero bueno, ahora Paraná está analizando esta posibilidad de otorgarnos la licenciatura de alguna forma. Es una realidad que la demanda existe y cambiaría también las condiciones para quienes se anotan a estudiar, ¿no? Porque una cosa es un título de técnico o técnica, y otra es una licenciatura. Sí, es otra cosa. ¿Y cómo, cuántas promociones ya tiene música? Música, esta va a ser la 9ª promoción. Bravo, bravo. Empezó en 2013 la tecnicatura. Bravo, sí, 9ª promoción, qué hermoso. Esteban, un gustazo tenerte en el programa. Igual, contá con nosotros que vamos a seguir difundiendo. Le quiero mandar saludos a la UGE Pierola, que nos ayudó para tenerte hoy en vivo acá en la producción. Así que contá con nosotros para difundir. Igual vamos a seguir después. De última, hacemos extensivo otra invitación para alguno de los profes. Genial. Y seguimos manteniéndolo. Sí, podemos invitar a cualquier profe con sus alumnos a tocar. Que esa es buena, esa me encanta. Bueno, cuando busquen. Paso la dirección de la sede para quienes no sepan. Estamos en Quintana 37, bien enfrente al diario El Heraldo, ahí a pasitos de la peatonal. La facultad abierta de 7 a 21 para recibir consultas. Seguro. Se pueden acercar y preinscribir ahí. Cualquier duda, estamos ahí atendiendo. Perfecto. Aparte, coqueto el lugar, lo van a conocer, ¿eh? Gracias, Esteban. Gustazo, ¿eh? Bueno, vos también te podés venir con... Con muchísimo. Armamos acá un grupo y tocamos en vivo, ¿eh? Yo no puedo cantar, le voy a pedir técnicas a Malvina que me enseñe a cantar un poco. Pero me voy a anotar, ¿eh? Cómo no. Yo quiero aprender a... Sí, repito, poquito más. Se pueden preinscribir o preinscribir a un familiar que capaz podría estudiar, se pueden preinscribir a más de una orientación, son cinco, las nombro, acompañamiento terapéutico y psicogerontología del área de la salud mental y del área de música, canto, guitarra y piano. Perfecto, mirá qué lindo, Yo quiero ir por la guitarra, che, la tengo ahí decorado, parece un cuadro en mi casa. No la uso, gracias Esteban, un gustazo. A vos, abrazo a la audiencia. Ahí está, Pablito, ¿no?